Buenísimo, cuídame de las milongas extremas. Tranqui así como para arrancar la jornada. Viento es tiempo, cuídame que estoy sintiendo. Cuídame que el viento pega y fácil me puedo romper. Cuídate de la tormenta, que aunque pasa, siempre llega. Que la vida siempre es vida y se escapa por arriba. Buenísimo, que la vida siempre es vida. Está claro como aquí en la balsa, la música, ¿verdad? Toma la palabra y nos lleva para buenos lugares siempre. Y gritar que estamos locos cuando nos cubra la niebla. Yo no me quiero perder el sentido de las cosas. Buenos días, Mariana. Buenos días, Leticia, Raúl. Qué bueno que estén comunicados. Olga nos cuenta que su nieta. Salió hoy 4:30 a.m. no para el baile, sino para reunirse con sus compañeros y compañeras. Y partir rumbo a Montevideo a recorrer las facultades. Sin perder la dirección, estoy cansado de la moda que desarma las personas. Y como tenemos una balsa muy intensa, zarpamos con nuestro primer tripulante que aporta su remo y que realmente nos impulsa en esto de avanzar. Adelante, Leandro. Y que de adentro salga algo natural. No puedo más, no quiero más. Y que de adentro salga algo. Que va, que va, que va, que viene, que viene bien. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas, deja su nido de sombra. Buen día, audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, hoy una columna más, hoy desde un lugar muy particular, me encuentro en la pista Ricardo Piñeirúa de atletismo de la ciudad de Montevideo. Estamos compartiendo una instancia más con nuestros alumnos, con alumnos del Liceo 1, con alumnos de American School, del Liceo de Ismael Cortinas, del Liceo número 2. Bueno, estamos en una instancia nacional de atletismo, donde los gurises van a participar de diferentes pruebas: velocidad, salto largo, lanzamiento, resistencia. Bueno, seguimos en estas deportes menores que a veces estas cosas no trascienden y no llegan a la información general, pero bueno. No todo es negativo dentro de la educación y por suerte tenemos esta parte donde la participación de los gurises es fundamental, ¿no? Esto ayuda a la formación, a la convivencia, a la formación de ciudadanía, que en definitiva que es lo que buscamos. Y generar ese gusto por la continuidad en la educación. Que estén institucionalizados es nuestra prioridad. Bueno, eso por un lado, así que esta columna muy particular, hoy disfrutable, vamos a estar todo el día acá hasta la tardecita noche. Bueno, y ahora quiero hacer un comentario de una noticia que salió en los medios de prensa. 40 años y se retira el senador Heber. 40 años que si multiplicamos ese sueldito por cada año por 40, si hacemos esa cuenta, me entrego, es una cifra considerable. Tanto dinero que gastó y tan poco que dejó. No sé si habrá dejado alguna ley el amigo Heber, pero que se llevó una torta que nos salió. Qué familia cara esa familia que vive ahí adentro. Le sale al pueblo un platal. Y bueno, es gasto de conversación y falta hoy todavía, hasta este momento de lo que va de gobierno, falta decisión, falta agilidad, falta ejecución. Venimos dilatando las charlas, que presupuesto, que aquí, que allá, pero estoy seguro que hay cosas que se pueden ir haciendo. Y bueno, no quiero caer en lo mismo de la columna anterior, pero bueno. Tomé como referencia el retiro del senador Heber, que atrás de él va a quedar su suplente, va a quedar cobrando un par de añitos más, va a seguir cobrando los beneficios. Todo lo que sabemos, que nos cuesta platales estos nenes. Bueno, quería hacer referencia a eso. Y mañana, bueno, creo que está bueno si creo que vamos a estar al pie del cañón con la marcha en favor de la defensa de los niños de Palestina y la población de esa zona que está siendo asesinada literalmente. Gente, me gustaría compartir con ustedes este momento. Le voy a mandar una fotito ahora a Eduardo. Por ahí puede hacer la descripción del lugar en que estamos y de esta fiesta que estamos por disfrutar con nuestros gurises, con nuestros alumnos, en una instancia más deportiva. Abrazo grande, nos vemos en la próxima. Gustavo Pena, cantautor uruguayo, conocido como El Príncipe. Muchas gracias. patio de amor. Que llega otro nuevo año, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí era el grupo Karma Mancaya. Gustavo Pena canta haciendo este clásico del príncipe Gustavo Pena, ¿cómo que no? Bueno, Leandro me hace una indicación y yo cumplo con la indicación. Nos manda Leandro unas fotos de la pista de atletismo, esa que está ahí en el medio del Parque de los Aliados, ¿verdad? Y se ve un día pleno de sol, como ocurre en la Santísima, y los estudiantes prontos para comenzar a competir. Y van hasta la placita. Qué bueno que cualquiera sea la excusa, los jóvenes, los adolescentes, las adolescentes se junten, ¿verdad? Y vean que este esfuerzo que ocurre en Trinidad, bueno, lo mismo ocurre en San Carlos, en 33, en Paysandú, y el acceso a una pista de atletismo pública, por supuesto que tiene que ser para todos los públicos. De su niño corazón y tiene la valentía. Ay, buen día, Ricardo. Nos escribe Ricardo por el 099-644-233. Que no, que el subsidio con el 85% del sueldo de senador a Heber le corresponde solamente por 3 años. Míralo. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Esto es por la antigüedad que tiene él. Hoy por hoy la ley vigente, los representantes, ¿verdad? Diputados o senadores que dejan de serlo tienen un subsidio de 1 año. Antes era por 3 y ojalá que se siga reduciendo los privilegios, ¿verdad? Porque no es lo mismo los derechos que los privilegios. Que no, que no. Mariela va por otro lado y dice que así como le pagamos a Sartori, ahora le vamos a pagar a Heber, claro. Rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Me encanta este lugar y desde este lugar nos vamos a ir un poco a un informe de No Toquen Nada en el Sol. ¿Cómo que no? Míralo. Calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Hace una semana teníamos, bueno, declaraciones del presidente, del expresidente, del ministro del Interior. Era el lugar. O sea, había un atentado en la casa de la fiscal general de la Nación. Y a partir de ahí empezaron las declaraciones más que las acciones. Todos querían tener su segundo de sobreactuación en la política, su nota. No se negaron mucho a rondas y notas porque es el momento de decir, espera, arriba de este atentado y sin saber bien de qué se trata, se vinculaba con el narcotráfico porque aún tiene esa fiscalía estupefaciente, la fiscal general, en realidad tiene una subrogante, ella que es subrogante de la Fiscalía General de la Nación, entonces se vincula con estupefacientes, está bien, narcotráfico, crimen organizado, pero para tomar medidas y hablar mucho en las primeras 48 horas es difícil, más allá de decir estamos todos respaldando la institucionalidad. Pero pasó, empezaron la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Como pasa habitualmente con esto, una vez que logran una serie de notas, rondas y demás, se va aplacando en la semana y ya van a otra cosa. No se preocupan de la JUTEP, de la ley de financiamiento de partidos políticos, pero sí dicen cosas en las primeras horas. Sí, el lunes de mañana, si vamos al Parlamento, la Cámara de Diputados, más específicamente, quien movió rápido fue la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia. Esta es una comisión especial que se reúne aproximadamente una vez por mes. Se reunieron por aproximadamente una hora. Allí todos los diputados aprovecharon a hablar y a poner arriba de la mesa su postura de los preocupados que estaban por el tema. Pero tomaron dos resoluciones importantes. Muy importantes. Enviar la versión taquigráfica, o sea, lo que ellos mismos opinaron sobre el atentado de la fiscal, mandarlo a la Fiscalía de Corte, porque era re especial que la Fiscalía de Corte tuviese las palabras de los diputados, y al Poder Ejecutivo. Esto incluye a todos los ministerios, al Poder Judicial y a la Junta de Transparencia y Ética Pública. La otra resolución que tomaron fue declararse en sesión permanente, algo que revisé el reglamento de la Cámara de Diputados y no está contemplado por el reglamento para las comisiones. No existe que una comisión esté en sesión permanente, sí para el plenario. Eso fue el lunes. Eso fue el lunes. ¿En sesión permanente en la semana cuántas veces se reunieron? No se volvió a reunir. Ajá. La comisión nunca más se reunió. No hubo. Pero si está en sesión permanente, está reunida permanentemente. Sí, nosotros estamos con la pavada de la ironía, pero lo que pasa es que estaban en notas en los medios. Esa era la sesión permanente, entonces no se volvieron a reunir la Comisión de Seguridad de Diputados. Esperamos que lo hagan con urgencia esta semana. Bueno, en el plenario, una declaración. El miércoles, en el plenario, se votó una declaración de condena al atentado y solidaridad con Ferrero, y después no hubo nada más, ninguna instancia formal de toma de decisiones o de evaluación de política pública vinculada al tema en la Cámara de Diputados. Cámara de Senadores. El miércoles también se reunió en el plenario, hubo plenario, se votó una condena al atentado y después se reunió la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia, recibió un pedido de Javier, a pedido de Javier García a una delegación del Comité Central Israelita del Uruguay, y el atentado a Ferrero no estuvo en el orden del día, ni siquiera fue mencionado en la reunión de Seguridad Pública y Convivencia en la Cámara de Senadores. Bueno, en Torre Ejecutiva visita la página de Presidencia. Fuimos a la parte de normativa, resoluciones, decretos, proyectos de ley. Ahí no hay nada de... Bueno, hubo un impulso a la ley de lavado de activos desde lo declarativo del presidente Orsi y de la bancada del Frente Amplio, ¿no? Sí, que avanzó, pero ya venía avanzando. Ahora vamos a ese tema, pero a nivel de presidencia no hubo ninguna medida normativa, pero tampoco ninguna actividad en la agenda después de la reunión que tuvieron los líderes de los partidos políticos el lunes de noche. Sí, esto la semana pasada lo dijimos, alguien se molestó, y con razón, quizás desde la audiencia y representa a otras personas, como que puede ser, bueno, son todos iguales, no hacen nada. Nadie está pidiendo que hagan nada en la resolución del caso del atentado a la fiscal Mónica Ferrer. De hecho, no, eso es para la Fiscalía, el Ministerio del Interior. Lo que le decimos es que no nos prestamos al juego de la sobreactuación. Y no es que nos dimos cuenta porque estuvimos con 17 fuentes en cada noche investigando. El juego de la sobreactuación, de declararse en comisión, en sesión permanente, ir a todas las notas de prensa, es muy fácil de ver. Podían haber dicho, por ejemplo, vamos a reunirnos porque lo de la JUTEP es un escándalo, vinieron los directores de la JUTEP el lunes y ahora sí, hasta que no resolvamos lo de la JUTEP, nos reunimos con la bancada de la oposición y el oficialismo. Vos dijimos, vos, dejémonos de joder, vamos a hacer algo con la JUTEP, vamos a resignarle fondo a la JUTEP, vamos a trabajar en serio por el único organismo que investiga la corrupción y posible vínculo del crimen organizado con nosotros, con la política. No hicieron eso. Anduvieron en los medios autoindignándose, autoproclamándose y señalando que la institucionalidad hay que reservarla y al mismo tiempo haciendo política partidaria barata, lo vimos claramente. Entonces eso, simplemente no es que estamos en contra de la institucionalidad, ni mucho menos, todo lo contrario, ni en contra de la política, todo lo contrario. No jugamos el juego de la sobreactuación y les pedimos, che, hagan un poco de política en serio. Incluso podían haber sobreactuado para el otro lado, decir, che, ahora sí, vamos con la JUTEP, vamos con la ley de financiamiento de partidos políticos. Lo hicieron en el episodio de Marcet. Igual, arrancaron para ese lado, ¿no? En el momento más álgido del episodio de Marcet. Hay que dar una señal. ¿Qué pasa? Que después se diluye esto, ya se van otros temas, evidentemente. Y nada, es jugar o no jugar con el sistema político cuando hacen estos episodios y días de sobreactuación. En esta era muy fácil salirse para el costado porque no había nada. No, en el medio. No hay nada en el sentido ese que tienen. Ojo que justo en taco la ley de presupuesto, justo podrían darle a la JUTEP, ¿no? No digo la ley de financiamiento de partidos políticos porque la vienen de mal votar hace poquito. Pero, es que cada vez que la toquen es difícil ya tener optimismo al respecto. En este caso, por lo menos la señal primaria que parece emerger es que va a haber un redireccionamiento de recursos para darle algo más de recursos a la fiscalía, en principio. Eso, de la JUTEP ni se habló. Que ahí aprovechó, y yo creo que aprovechó, y bien, en ese caso la Asociación de Fiscales, yo creo que ahí juega bien. William Rosa dice, este es nuestro momento, porque el ataque es a los fiscales que no tenemos dinero para la protección, pero que además nos están diciendo por qué no hacen algo con el crimen organizado y no nos dan ni parecido a los recursos que se pidió. O sea, no es como en joda, porque pide una cantidad de recursos. Pidió, según la visión del gremio de fiscales, el pedido que hace Ferrero en el presupuesto es exiguo, pero a su vez el Poder Ejecutivo en lo que envió en el presupuesto no le dio casi nada de lo que pidió Ferrero, que ya era poco. Sí, siendo que tiene la Presecretaría de Presidencia al ex fiscal. De la Nación, para lidiar y pelear. Él no va a armar el presupuesto, pero sí puede tener una voz cantante fuerte. Una incidencia con una experiencia de 9 años al frente de la Fiscalía y en principio una conciencia respecto a la debilidad presupuestal o por lo menos las necesidades urgentes de darle un poco más de recursos. Y no cambió su discurso tampoco la Fiscalía, ¿no? No es que fue oportunista y que salió a partir de este evento a hacer esto, que es un poco lo que sucede con las declaraciones y lo pomposo de las reacciones. En el caso de Fiscalía mantuvo el mismo discurso que tenía desde antes del atentado. Tienes razón. A propósito de, les contamos en qué estamos con el discurso. Está bien. Bueno, vos decías que la ley de activos que pedía Orsi, en realidad ya se estaba trabajando. Ya se venía trabajando, era casi el único tema que estaba trabajando la Comisión de Hacienda en el Senado, que va a acelerar el proceso legislativo por el hecho de que se le viene la ley de presupuesto ahora a la Cámara de Senadores. Ah, ok. Entonces, para terminar de aprobar esta ley en comisión, necesita sacarlo antes del 15 de octubre, en las próximas semanas, porque si no, después que entre el presupuesto va a ser muy difícil poder tratarlo. Un consejo con esto, que no es que nos hagamos los irónicos y los listos, o puede ser que se entienda, con esto de la sesión, porque José fue a buscar, no está contemplado que se declare en sesión permanente. ¿Y saben lo que pasa ahora con la Comisión de Seguridad de Diputados? En un momento tienen que salirse, porque si no van a quedar en sesión permanente, incluso el verano, ahora que se les viene, van a quedar en sesión permanente con 3 meses de licencia. En un momento van a tener que levantar la sesión permanente. No van a tener por qué levantar la sesión permanente, porque el crimen organizado no va a cambiar en Uruguay, ni las grandes. Entonces, cuando uno se mete en esos ridículos declarativos para hacer alguna ronda de prensa, después tiene que salirse. Y no hay forma de salirse sin ridículo ahora. O que se quede en enero y febrero en sesión permanente la Comisión de Seguridad de Diputados. Ese era el punto. Cuando uno llega tan alto... Era un gesto, no pidas tanto. No pidas. Pero están en sesión permanente, ¿cómo un gesto? Es una Comisión de Seguridad del Parlamento de la Cámara de Diputados que está en sesión permanente. Como no está en el Parlamento, no sabes qué es sesión permanente tampoco, pero bueno, levántenla en esta semana, si no les va a quedar en el verano. Calma, estamos en La Balsa. Me encanta la música de La Balsa. Escuchá con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escuchá con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escuchá con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Para todas y para todos los integrantes de esta balsa, bueno, que zarpa hoy una vez más. Hoy quería continuar un poquito con lo que hablábamos la semana pasada, y bueno, se me ocurrió como ponerle la dimensión flores en toda la columna o y pensando un poquito en estos pocos años de, no tantos años, que yo estoy acá viviendo en Flores y que trabajo en Flores, ¿cómo ha cambiado la situación en función de esto que hablábamos, ¿no?, la vez pasada de los homicidios, de lo que pasó con la doctora Ferrero, bueno, de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y yo pensaba que, yo desde que me vine a vivir a Flores siempre trabajé en lo social. Cuando recién empecé, allá por el 98, en realidad no teníamos grandes situaciones complejas. Sí, había alguna situación de violencia, por supuesto, eso es como inherente a la sociedad, pero eran como hechos muy aislados. Ausentismo escolar, eran hechos aislados también, y bueno, y me acuerdo que en aquel momento empezaban, como en Montevideo, básicamente, algunos programas de erradicación, por ejemplo, de los rancheríos o aquellos asentamientos que había, por ejemplo, en propios, bueno, y unos cuantos más. Y me acuerdo que una encuesta una vez, me acuerdo, yo trabajaba en primaria en la institución, o nos consultaron si en Flores había asentamientos. Y bueno, y nosotros, quienes trabajamos en aquel momento, que se había creado un grupo precioso de trabajo, de apoyo a algunos niños que tenían dificultades escolares, planteábamos que no, que en realidad no había asentamientos, pero sí se empezaba a ver el hacinamiento y pauperización de la vivienda, ¿no? Y que planteábamos que en realidad Flores era un buen lugar para hacer proyectos piloto. Por supuesto que eso no tuvo ningún andamiento ni nada, pero como en aquel momento ya veíamos que en una comunidad tan chica, en un lugar tan chico como Flores, podía ser usado, y que sigo pensándolo hasta hoy, como laboratorio para algunas políticas públicas, ¿no? En aquel momento les contaba que en primaria habíamos formado un grupo interdisciplinario, que trabajábamos con niños con dificultades de aprendizaje, pero ya en aquel momento lo trabajábamos con otra perspectiva, ¿no? Con la perspectiva de la recreación, de trabajar con ellos desde el apoyo a las familias y a los niños, basados más en sus posibilidades, en sus potencialidades. En aquel momento, yo no recuerdo que tuviéramos niños con padres privados de libertad. Eso fue en el 98. Luego, con el devenir de los años, empezaron a aparecer algunas situaciones más complejas ya. Y empezamos a ver y a conversarlo entre los técnicos que trabajábamos y entre las personas que trabajábamos en lo social, básicamente, cómo de a poco, en aquel momento había cárcel en Flores, bueno, ya estoy hablando de los 2000, 2000 y pico, ¿no? Cómo al venirse presos de personas privadas de libertad desde otros departamentos, traían a sus familias. Y estas familias traían amigos. Y allá, y en aquel momento, me acuerdo, 2005, 2006, 2007, me acuerdo que nos preocupaba mucho esto, ¿no? Cómo aparecían familias nuevas a instalarse en Flores, con costumbres diferentes que, como que desconocíamos acá. Bien, en aquel momento esa era nuestra como preocupación o nuestra mirada, digamos, pero la existencia de niños con padres o referentes privados de libertad era muy escasa, eran algunas familias que tenían como una trayectoria delictiva muy puntual. Luego, con el pasar del tiempo, empezamos sí, a tener, ya sea en las escuelas o en el hospital o bueno, en diferentes proyectos sociales, niños con padres varones privados de libertad. Y allí, me acuerdo que ahí ya 2005, 2006, recuerdo que empezamos algunos técnicos a juntarnos porque nos preocupaba a esos niños con padres varones privados de libertad, cómo repararlos, ¿no? Cómo contenerlos, acompañar a esos niños y a sus familias en función de eso. En realidad, bueno, hicimos algunas cuestiones ahí experimentales, más desde vincularlos con INAU o vincularlos con el equipo de salud mental del hospital y no mucho más. Rápidamente llegamos al día de hoy, o bueno, ya hace algunos cuantos años, y después la cárcel se fue de Flores, fue trasladada, no recuerdo en qué año, y, pero ya había gente vinculada al mundo delictivo, digamos, que quedó como instalada en Flores, en Trinidad, básicamente. Ya hace algún tiempo, ya, yo qué sé, 5 o 6 años, que estamos viendo niños y niñas con mamás, papás y o mamás privados de libertad. Y bueno, una vez más nos preocupó eso, nos preocupó esa situación, y personalmente me vinculé con la gente de Gurises Unidos. Gurises Unidos es una ONG que trabaja diferentes proyectos, está obviamente alojada en Montevideo, y trabaja diferentes proyectos. En Flores trabajan todo lo que tiene que ver con la explotación sexual, y por eso los conocimos. Es una organización muy conocida de la sociedad civil, y son casi los únicos, ahora hay otras experiencias, son los únicos, los primeros, digamos, que empezaron a trabajar este tema de niños, niñas, adolescentes con referentes privados de libertad. Y bueno, entonces me vinculé con ellos, estuve como investigando algunas cuestiones y una de las cosas que aprendí o que pude ver, ellos hicieron una serie de videos que podemos compartirlo si a alguien le interesa, con entrevistas, digamos, con adolescentes con padres privados de libertad, ¿no? Y ahí queda claramente marcado la situación que viven esos menores de edad, esos niños, niñas o adolescentes, cuando sus padres o madres son apresados, cuando viven un allanamiento. Y bueno, y ahí realmente es preocupante esa situación, es un tema que hay que abordar. Y bueno, lo continuamos abordando, también con experiencias muy puntuales. Incluso en una oportunidad teníamos algunos niños que tenían a sus mamás privadas de libertad en Durazno y generamos como ahí algún dispositivo para que pudieran visitarlas sin el rigor de la visita, ¿no? Todos sabemos lo que es una visita en cárcel. Y bueno, la idea era que estos niños no pasaran por estas situaciones. Bien, ese trabajo se hizo, estuvo bueno, generó muy buenos resultados, pero después Bueno, el MIDES empezó a intervenir en estas cuestiones y desconozco al día de hoy qué trabajo se está haciendo desde el MIDES con las familias de los privados de libertad. Pero ¿por qué traigo esto? Traigo esto porque uno se pregunta, ¿no? ¿En qué momento cambió tanto la sociedad? ¿En qué momento estamos en lo que estamos hoy? Porque obviamente estos jóvenes que hoy delinquen, que están presos y eso, son hijos de esa generación, son chiquilines que tienen 15, 16, 17, 18, 20 años, y estamos hablando de que de 20 años a esta parte, la cuestión ha recrudecido, ¿no? Obviamente es multifactorial, hay múltiples explicaciones a la situación, pero yo creo que esto, cuando uno mira estos videos que les digo de Gurises Unidos, de cuando uno conoce niños, niñas y adolescentes con referentes privados de libertad, entiende algunas cosas, ¿no? Entiende que esos niños quedan totalmente desprotegidos la mayoría de las veces, empiezan a entrar en un mundo nuevo, que es el mundo de la realidad de las personas que están privadas de libertad, con visitas, empiezan a naturalizar una cantidad de violencias, empiezan a conocer otra gente en las filas del ingreso a cárceles. Por supuesto, cuando sus referentes salen con gente conocida también, que la mayor parte de las veces siguen vinculadas al delito. Y eso, sumado a lo que ya hemos hablado, ¿no? De la necesidad de pertenecer, sobre todo los varones, ¿no? ¿Se acuerdan que en una columna también hablamos de que las mujeres, en realidad, el hecho de ser madres y eso como que las colocaba en un lugar diferente, pero los varones buscan pertenecer, buscan reconocimiento por la violencia, por las armas, quedan muy expuestos. Estos niños, niñas y adolescentes quedan muy expuestos a la violencia, a la delincuencia, a todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que esa es un poco, no la única, por supuesto, hay miles de explicaciones a esta realidad que tenemos hoy, que incluso como que ha cambiado una cantidad algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la forma de hablar, esta como realidad o naturaleza diferente que estamos viendo en muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes que han abandonado que han dejado la escuela, ¿no? Hablábamos también la semana pasada, o sea, hay muchos adolescentes que no saben leer y escribir, que no saben hablar prácticamente, por desuso, pero además porque no van a los centros educativos, ¿no? Entonces, yo creo que está por ahí es una de las puntas que en la que estamos. No sé cómo se sale de esto, no sé cómo se mejora, pero bueno, quería como compartir esto en el Flores nuestro, ¿no? Y que sí, que se han hecho múltiples, o sea, yo hablo de los que yo he estado porque los conozco, pero en realidad se han hecho múltiples acciones, bastante individuales generalmente para poder dar vuelta a estas realidades, ¿no? Para estos niños, por ejemplo, que tienen a sus padres privados de libertad, ver con quién quedan, tratar de que el Estado sea protector y no que queden con la primera persona que aparezca. Pero bueno, no siempre es fácil, no siempre se logra. Hay mucho trabajo en lo social para hacer, entonces obviamente es inabarcable de todo. Y las políticas van cambiando, entonces a veces, como en el gobierno pasado, se puso mucho énfasis en trabajar con los privados de libertad, pero bueno, no sabemos qué va a pasar ahora. Entonces, bueno, hay muchas variables que van cambiando y inciden directamente en esto, ¿no? Por eso, y bueno, retomando un poquito lo que hablaban el lunes, celebro realmente programas que ustedes me dirán no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Porque esos niños, adolescentes, son nuestros niños. Son niños que, adolescentes que van a los liceos, más como pueden, pero van. O que si no van habría que ir a buscarlos, son niños que van a las escuelas, entonces bueno, por eso decía, yo sigo celebrando programas como Destino Facultad, como los juegos liceales, los juegos deportivos liceales, los clubes de ciencias en las escuelas, o sea,

Un niño es un niño, no existen los daños colaterales. No hay meta, no hay causa, ningún motivo, ningún premio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. El fin es un punto por siempre distante, una cambiante ficción, un ciclón a merced de una hoja, una paradoja como la de Zenón, donde algo parece que se va acercando y siempre se escapa, siempre se esconde. Siempre a la misma exacta distancia de un mismo horizonte. El dedo que aprieta el gatillo debería saber esto. No hay tuyos, ni suyos, ni míos. Si son niños, son nuestros. Todos los niños son nuestros. Ni patria, ni credo hay, ni diferencias de criterio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. Impresionante, Jorge Drexler. El fin y el medio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. No hay tuyos ni suyos, si son niños, son nuestros. Justifique cualquier medio. Buenísimo. Y ya como una costumbre, ¿verdad? Aquí en La Balsa, esto de que la música, que la música tome también protagonismo y nos represente. Y como yo voy con vos también aquí, Lisandro Aristimuño. Y sin mirar, yo voy con vos. Ahí Fabiana Cantilo. Vos hablas y estás sin madurar, yo voy con vos. Y ahí Lisa Lizarazu, Hilda Lizarazu. En esto de ir con el otro, ¿verdad? De romper los aislamientos e ir con el otro. Buenísima la columna de Fernanda, nos dice Susana. Es increíble cómo en qué poco tiempo hay momentos que nos desconozco, dice Susana. Y esta balsa no para de aquí para allá. Y ahora nos vamos para la redacción de La Diaria. Yo voy con vos. Vos hablas y estás sin madurar. Yo voy con vos. Sin un mar, yo voy con vos. Eso no es fácil. No sé cómo es. Calma. Estamos en la balsa. Vamos la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Una vez analizado este documento, los investigados van a empezar a ser citados a declarar a fiscalía. Recordemos, ahí los investigados son Bustillo, Mata, Maciel y Roberto Lafluf, que bueno, que es el señalado como el responsable de destruir el documento, que él mismo admitió que había destruido, según la declaración de Hacha. En varios aspectos clave esto, ¿no? Es un hecho que va a ser convocado a declarar también el expresidente Luis Lacalle Pou. Sí. Esto lo dice el fiscal Alejandro Machado, aparte se lo ha dicho a muchos periodistas. Claro, recordemos que la reunión en la que de alguna forma se vino a concretar la cuestión de o el proceso que terminó en la destrucción del documento fue la famosa reunión con respecto a la cual tuvo que dar explicaciones públicas Lacalle Pou, en la que él dice que pasó a saludar, ¿no? Exacto. Esa fue la expresión que usó, y el fiscal ha comunicado en algunas charlas off the record que él a todas las personas presentes en la reunión las va a citar, lo cual no quiere decir que después las sean imputadas o se les acuse la comisión de delito alguno, pero la declaración se va a dar y va a ser un hecho político fuerte, veremos con qué derivaciones, que el presidente de la República preste declaración. Tengo entendido que si bien podría hacerlo por escrito, lo va a hacer de forma presencial, o se viene diciendo que seguramente sea presencial. Sí, él ha manifestado que va a ir a la justicia. Los delitos que están en torno a la investigación son cohecho, abuso de funciones y destrucción de documento público. Pero claro, uno analiza que la repercusión política de esto es lo más, es lo que salta más a la vista, ¿no? Efectivamente. Más por encima de lo jurídico. Y lo otro muy fuerte es que en ese proceso de investigación administrativa interna realizado por el actual Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando le preguntan a Mata por qué el expediente que tenía, los chats certificados entre Hacha y Maciel, no fue en juzgado, él dice, no fue al juzgado porque me dijo Bustillo que primero fuera a Torre Ejecutiva. Esa es una gran novedad, me parece que ahí está lo central de esto nuevo, lo más importante de esto nuevo que se conoció la semana pasada, porque hay un ex colaborador muy cercano a Bustillo que ahora lo está señalando, está diciendo, no, en eso el responsable principal es él. Claro, sí, sin duda. Y bueno, y vuelve, no importa en qué contexto se da, ni los vínculos, ¿no? Si alguien te dice, bueno, cometí un delito, no estás obligado a cometerlo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y lo otro, que esto simplemente lo menciono, ya hay voces de la actual oposición que cuestionan esa investigación interna que hizo la Cancillería durante este gobierno, que terminó con el sumario a Bustillo y Mata, y también con ese documento que dice todas estas cosas de las que hablamos, que recibió el fiscal Alejandro Machado el viernes pasado, que quedó en su sede, y que lo va a leer antes de efectuar las citaciones. También ahí hay una disputa política. Recordemos que esto fue una tormenta en su momento, ¿no? O sea, implicó la renuncia de Bustillo primero, y después la renuncia de Heber, de Maciel y de Lafluf. Sí, sí, claro, y Lacalle Pou estaba fuera del país y dio una recordada conferencia de prensa un sábado en noviembre del año 2023, ¿no? Sí, 2023. Había pasado un año de los primeros sucesos que vos mencionaste, o un año y tres meses de la interpelación, un año de lo que parece que fue la destrucción del documento, y ahí Lacalle Pou muy cansado, después del viaje, sin la chispa de otras conferencias. Recuerdo que hizo públicas las primeras explicaciones oficiales al respecto y comunicó todos los cambios de gabinete y de cargos de asesoría directa sobre él que se dieron. Cerrando este tema y pasando al otro, no voy a ser muy generoso, nos quedan dos minutos de programa, pero te quiero pedir alguna consideración con respecto a las más recientes discusiones, pasando a la causa de Conexión Ganadera, de Ana Yevdyukov, la esposa de Pablo Carrasco, vinculada a esa empresa, que se dieron en las últimas horas en un ámbito de fiscalía, digo bien. Sí, exacto. Ayer a las 2 de la tarde, Yevdyukov fue a declarar ante el fiscal Enrique Rodríguez, bueno, dando inicio a algo que, bueno, que los abogados damnificados venían reclamando desde julio, cuando fue imputada junto a Daniela Cabral y a Pablo Carrasco por el delito de estafa y lavado en el caso de Carrasco y estafa en el caso de Cabral y Yevdyukov. El fiscal, bueno, le consultó por 7 giros, que suman en total 2 millones de euros, que fueron realizados desde una cuenta de Pablo Carrasco a Yevdyukov para comprar en España un apartamento. Pero bueno, hay una diferencia de dinero de unos 800.000 euros entre lo que salió del apartamento y el dinero que fue recibido. El punto central del debate, por lo menos así lo plantea la defensa de Yevdyukov, que, con quien fue que pudimos conversar un poquito a la salida de la fiscalía, va a estar en que si Yeudecop estaba al tanto de la situación financiera de la colección ganadera cuando se hicieron esos giros. No, ese es un punto. Otro dato que va a haber, porque estamos hablando de que más o menos en unas dos semanas la justicia va a convocar una audiencia de formalización para discutir si a Yeudecop se le imputa un delito de lavado de activos o no. ¿No? En ese marco, la discusión va a ser, bueno, el fiscal por ley tiene la obligación de pedir prisión preventiva. El juez no está obligado a darla. Entonces, bueno, ese va a ser un debate, ¿no? La medida cautelar de prisión domiciliaria hasta ahora, ¿sirvió para proteger el proceso o no sirvió? ¿Es necesaria la prisión preventiva en función de proteger el proceso? Porque recordemos siempre que las medidas cautelares son en función de eso, no en función de determinar una pena. ¿No? Pero bueno, va a ser una audiencia más que interesante. Bien, dijiste en dos semanas. Sí, eso es un... escuché por ahí. Ajá. Pero, no, o sea, de personas de la investigación, claro. ¿No? Pero no está determinado oficialmente. O sea que la fecha. En este momento está por verse si Ana Yeudecop pasa a estar bajo prisión preventiva. Eso exacto. Es algo que lo sabremos cuando se concrete esa audiencia. Esa audiencia, exacto. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, Mama África tem tanto que fazer. Além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você, Mama África. Mirá, una tapadita en realidad que ha ido sumando información a lo largo, de, claro, yo, como tenías esas tres horas de ventaja respecto a ustedes, no solo sobre el tema central que ya nos vamos a dedicar, que es el cambio de estrategia de la esposa de Pablo Carrasco, Ana Yeudecop, antes de ir a prisión, porque seguramente en breve sea enviada a prisión, tenemos, digamos, una tapadita XXL para arrancar, ¿no? Para arrancar ahí, para ir haciendo boca, les comento que la Fiscalía decidió solicitar, ayer nuestro compañero Diego Martini abordaba el tema de que esta semana iba a estar la acusación contra el senador blanco Gustavo Penades. Bueno, yo les adelanto que la Fiscalía decidió solicitar la pena máxima para el ex senador blanco Gustavo Penades. La acusación fiscal se va a presentar seguramente mañana miércoles ante la justicia. El máximo previsto por la ley por los delitos cometidos por el ex senador blanco, atención, son 16 años de cárcel. La Fiscalía va a pedir 16 años de cárcel para el senador Gustavo Penades. Esta semana se cumplen 2 años, el 10 de octubre más concretamente, 2 años de la formalización de Gustavo Penades. Penades va a ser acusado por todos los delitos. La Fiscalía, en esa acusación fiscal, la fiscal titular, recordemos que ahora está Isabel Iturralde, que sustituyó a Alicia Guione, va a presentar ante la jueza Marcela Vargas la acusación fiscal y Penades va a ser acusado por la comisión de todos los delitos por lo que ha sido imputado. Son casi 30 delitos, entre ellos retribución a la explotación sexual de menores de edad, delitos de abuso sexual especialmente agravado, delitos de abuso sexual agravado, hay un delito de violación, delito de desacato, delito de corrupción de menores, delito de atentado violento de pudor, también hay un delito de violencia privada, y hay un delito de corrupción. todos en régimen de reiteración real y en calidad de autor. Más concretamente, la fiscal va a basar gran parte de su acusación en la ley 17.815, sobre todo en el artículo 4, que se los puedo detallar en instantes, el artículo 4 de la ley 17.815, que es nada menos que la ley de violencia sexual comercial, no comercial, cometida contra niños, niñas y adolescentes o incapaces. El artículo 4 prevé retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. Ese artículo, el artículo 4, prevé: el que pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, será castigado con una pena de 2 a 12 años de penitenciaría. Ustedes me dirán, bueno, pero si ese es el 12 años de penitenciaría, ese es el máximo, a eso hay que sumarle muchos agravantes, porque los agravantes están dados por, no solo porque ese es uno de los delitos que cometió, sino porque es en régimen de reiteración real y en reiterados delitos, ¿no? Thank you. Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena. No vi tu alma y quería tus venas. Y en este corbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero si vi tus ojos y hasta comí la arena, quise quedarme pero me fui. Buenísimo. Aquí en La Balsa ya se genera esto, ¿verdad? Aparece Charly García un miércoles y el que llega con Charly, ¿verdad? El que así, una cosa y la otra. Algo bueno y algo mejor. Sí, contarles que luego de este mini fragmento vinculado con asuntos judiciales, escuchábamos a Chico César y Mamá África y también a Ismael Lo Divi Divi Rec. Filosofía barata y zapatos de goma, quizás es todo lo que esos textos, ese piano potente, solamente puede avisarnos que llega el remo de Nacho. Calma. Estamos en La Balsa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es uno. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buen día, amiguitos, ¿cómo andan? Un miércoles ya empieza a sentir que la primavera es verdad. Y entre las cosas que tienen que ser verdad y que a mí me tiene un poco confundido es esta política a corto plazo. También es una idea que ya he tirado, es una sensación que ya tenemos, ¿no? Que este dijo a este, que aquel dijo a aquel y que este. Y nos está faltando la mirada constante, la palabra precisa, como decía otro filósofo, Cantor. Y entonces, bueno, me veo en la necesidad de volver a compartir los 13 principios del Summa Causae, que ustedes ya saben que he nombrado, y que son la forma de sincretizar el pensamiento de los pueblos originarios con la posmodernidad, fundamentalmente en en Bolivia y en Ecuador. Y mi intervención va a ser simplemente volver a recordarlos, que son los principios por los cuales se llaman los principios del buen vivir, lo que la gente que cree en cosas que no existen llama felicidad, Y en realidad la felicidad, la justicia, la pobreza son palabras que no existen, no existen en definición. Y para comprobar eso los invito a que revisen el diccionario de la RAE. Son palabras que nos rigen, pero no las tenemos definidas. Por lo tanto, la sensación de nunca alcanzarlas es parte de esa definición. Si yo tengo palabras inalcanzables, me parece que la culpa es mía y que la sociedad va por un lado y que yo siempre estoy perdiendo el tren. Y no es así. El buen vivir es lo que nos merecemos y es lo que exigimos. Y es la mirada a largo plazo la que nos está faltando. Entonces, bueno, el primer principio es saber comer, que no es una tontería, pero uno sabe perfectamente qué es saber comer. Saber beber, ¿sí? Que lo que bebamos se acompañe o acompañe la vida que tenemos. No podemos tomar un vino a las 10 de la mañana, pero sí podemos perfectamente celebrar a las 11 de la noche con esa bebida. De mañana preparamos el mate y de tarde todas cosas que tengan que ver con nuestro sentir. Nuestro sentir es, primero, el poder saber cuáles son los nutrientes que preciso para la vida que quiero llevar. Después aparece el saber danzar. El otro día fui a un cumpleaños en una comunidad y era muy interesante ver cómo la danza, o las danzas circulares, o las danzas, hace que la gente sonría, se desintoxique un rato de la sociedad tóxica en la que estamos. Aparece también el saber dormir, cómo descansar, a partir de qué. No necesitamos tantas empresas químicas para que nos enseñen a dormir. El saber trabajar, cuál es la relación entre mi cuerpo, la sociedad y el trabajo que tengo que desempeñar. Saber pensar, qué tengo que hacer, qué tengo que leer, cómo debo comunicarme. El saber amar y ser amado, una sociedad que no nos enseña ni a amar. Es como que cada uno carga cuando se despierta con el problema de toda la humanidad. Cómo amo, cómo escucho, cómo siento, cómo sueño. El saber soñar también juega. El saber caminar, para qué lado voy. Si voy solo, si voy en compañía. Si voy, cómo voy. No sé cómo voy, no sé cómo vengo. Y por último es saber dar y saber recibir. En esta sociedad que cada vez se fija más en el uno individual y menos en el todos colectivo. Entonces, bueno, soñando con que definitivamente aparezca en Uruguay un gobierno de izquierda, es que les propongo la relectura de estos principios para poder dar pasos todos juntitos por el mismo lado, que es el plan de saber vivir. Cada uno a veces sabe vivir, pero queda en un refugio bien personal. Entonces transformemos en comunitarios los principios que rigen la vida que tiende a ser parecida a esa idea de felicidad, que repito, no existe, pero que sin duda es el saber vivir. Conversemos sobre lo que para nosotros es saber vivir y estoy seguro que aprendemos a vivir nuevamente como nos corresponde y como nos corresponde y además como tenemos ganas. Bueno, les mando un abrazo y hablamos pronto. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar, ay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatar. Con un trébol. Buenísimo, sueño con serpientes. Allí andaba León Gieco, la Catalina, Silvio Rodríguez. Serpientes de mar, concierto mar. Ay, de serpientes, sueño yo. Estela, que le agradece a Nacho por su remo. Sus barrigas llevan. Y estos remos, ¿verdad? Son pretendidamente indomables, ¿verdad? Porque nos llevan para aquí y para allá. La mato y aparece una mayor. Y la balsa avanza firme. Con mucho más infierno en digestión. Fernanda nos traía, ¿verdad?, un poco la historia de cómo se degrada una comunidad cuidada, descuidada. Leandro nos traía una experiencia de vida concreta con adolescentes en otra ciudad, reuniéndose con otros y otras adolescentes, corriendo, tirando bala, tirando una jabalina, cualquier excusa. Genial. Como si fuese poco, ¿verdad? Avanzar, escuchar cómo el agua queda atrás y queda adelante también. Nacho nos tira estas obviedades. Y mientras por su esófago paseo, voy pensando que tan rápidamente hemos olvidado. Y cuando una idea se formula tan simple, realmente nos remueve el qué voy a hacer dentro de un rato. Porque si el buen vivir tiene que ver con esto de saber comer, saber beber, saber dormir, saber danzar, ¿qué estamos haciendo? Y está buenísimo ir y volver, ir y volver, y para eso los remos nos salvan. Y con esta musiquita de fondo vamos a buscar otra fuerza, ¿verdad? Y dejemos que el remo haga lo suyo. Calma, estamos en la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Me encanta la música de la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Buenos días, Eduardo. Un ratito para antes de tomar mate amargo hoy, una de las patitas del gusano, de las desigualdades, una oruga que ya no le deben quedar lugares donde les hizo por debajo de los pisos una galería y les va comiendo lo esencial lentamente, o peor, te va robando. Hay infinidad de categorías de robos. Lo que viene a continuación no es similar a ninguna realidad regional y menos aldeana. No somos tan tontos como para dejarnos llevar o involucrar por el plan del sistema, del que no somos parte, solo si estamos muy vulnerables, nos usa y nos tira. Existió un país donde todos eran ladrones. Por la noche, cada uno de los habitantes de este país salía con una ganzúa y una linterna. Cada noche iban a saquear la casa de otro vecino. Al regresar, cada vecino, cargado de objetos robados, encontraba su propia casa desvalijada, porque recordemos, todos se robaban a unos y a otros. De esta forma, todos vivían tranquilos. Un vecino robaba al otro, y este a otro diferente, y así sucesivamente, hasta llegar al último que robaba al primero. Se cerraba de esta forma el círculo. ¿Qué conseguían? No había ni ricos ni pobres, solo había ladrones. Un día apareció en este país un hombre honrado que desestabilizó todo por completo. Y este hombre cada noche, en lugar de salir a robar, se quedaba en su casa. Así que al llegar, el ladrón al que le tocaba robar en esa casa se tenía que dar media vuelta al comprobar que había luz adentro. Todos los habitantes del país estaban enfadados. De hecho, era bastante preocupante, porque cada vez que el hombre honrado se quedaba en casa, un vecino se quedaba sin robar y al día siguiente no tenía para comer. ¿Cómo intentaron solucionar el problema en el país donde todos eran ladrones? Entre todos consiguieron convencer al hombre honrado para que saliera por las noches de su casa. De esta forma el ladrón podría entrar en su casa, pero aunque él accedió, el problema no estaba resuelto. Al fin el ladrón podría entrar en su casa, pero había una casa que se quedaba sin robar, ya que el hombre honrado no robaba. El país se sumió en un gran caos por culpa del hombre honrado. Los que no eran robados durante la noche eran un poco más ricos en comparación con aquellos a los que les robaban, por lo que decidieron no seguir robando. Pero los que iban a robar a casa de los que no robaban se empobrecían más, ya que al estar ellos en casa no podían entrar. Pasaron unos cuantos años y los ricos se dieron cuenta de que si no seguían robando, al final se volverían pobres. Así que decidieron pagar a los pobres para que robaran por ellos. Así no tendrían que salir de casa y nadie les robaría en su vivienda. Pero ellos sí recibirían beneficios de lo que robaban para ellos. Se firmaron contratos y se establecieron salarios. Y los ricos se hicieron cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y el único hombre honrado que llegó a aquel país no tardó en morir de hambre. El país donde todos eran ladrones, Ítalo Calvino. Cuando todos como sociedad, comunidad y de a uno entramos y estamos en la armonía de un sistema deshonesto, que es una farsa siempre, que solo se mantiene por un trato común de seguir las reglas, deberíamos ir ya sabiendo que la honestidad no amolda o se acomoda a los sistemas corruptos. Y es señal de que se está enfermando cuando la vemos como una amenaza. Estemos atentos a que muchos se mantienen en el poder mediante la manipulación de las estructuras sociales, las usan, las invaden, con todo lo que sea tentador y corruptible. Pero el penable y al que van a ir a buscar en el suba-suba será casi siempre al que preste su condición de poco informado y sea la víctima fácil de dejarse llevar por la de otro, que cuando la situación sea fea o quede al descubierto, te dejarán solo. Siempre fabrican nuevas reglas y nuevas diferencias entre ricos y pobres, mientras el hombre común y honrado muere de hambre, usado solo y sin recursos. Ya no importa el yo no fui. Si vemos que se va rompiendo, robándole hojas al contrato social implícito, si sabemos que se viene generando una relación de desconfianza y desde el poder se siguen poniendo más y más ampollas de anestesia local, no sufrimos de parálisis alguna, es que de a pedazos nos van durmiendo, manos, piernas, ojos, bocas, nos van durmiendo. Pero cuando el pueblo diga no más sociedades robadas, ¿qué aparecerá a modo de ver y saber colectivo? Me quiero morir de viejo, no de idiota, viendo con descaro por esas pantallas de publicidad gigantes algún día, les comunicamos a usted que el sistema ya no va a combatir la corrupción, porque ya la corrupción en todas sus áreas es el sistema. Los pueblos siguen y están con sus representantes, cuando los representantes los representan, los siguen y están con el pueblo. Y si algo los pudo corromper, es que ya eran corruptos. Solo lo viste, no dijiste nada, y le dejaste estirar el brazo y hacerse de la oportunidad. Gracias y salud. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción.

Y bueno, Mario nos cuenta que están abiertos los concursos literarios en la Intendencia de Montevideo. Soñé que no hacía falta. En esto también, de dónde ponemos las creatividades, ¿verdad? Están en pleno proceso de jurado los concursos literarios de aquí, de ecorregionales. Y está bueno esto de dónde ponemos lo que queremos compartir, lo que nos permite, esto que traían nuestros remeros, hermoso de vencer el corto plazo, levantar un poco la mirada, poner esto de creatividad, esto que es lo que yo tengo para contribuir a la humanidad. Y buscar esas grietas de la obviedad para realmente ser. Les decía de los concursos literarios abiertos por aquí y por allá, decirles de las movilizaciones por Palestina, también va a ocurrir aquí en nuestra ciudad, mañana a las 18 horas, por supuesto en la plaza, nos vamos a juntar para intentar, para poner también lo nuestro a modo de intención, a modo de gesto o quizás a otro modo, pero que nunca va a ser de indiferencia en este genocidio que también nos quiere indicar en qué nivel de humanidad estamos. Tenía que ser él, tenía que ser Charlie. Por supuesto que estamos buscando un símbolo de paz. Estás buscando un incienso ya. Estás buscando un sueño en un placar. Estás buscando un símbolo de paz. Llevamos vueltas a la heladera y solo queda un limón sin exprimir. Y en esto de buscar símbolos y rincones de paz, Nacho nos invita a buscar laplazafilosófica.com. Porque para eso es la balsa, ¿verdad? Para conectar este punto de acá con este punto de acá y este punto de allá con aquel punto de más allá. Y recibimos las invitaciones a los concursos literarios, recibimos las invitaciones a la militancia por la paz, recibimos las invitaciones a los lugares de crecimiento. laplazafilosófica.com. Ponelo ahí y nos vamos a encontrar. Y por supuesto que no sea a las corridas, nos vamos a un mini informe de la base. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Se cumplen 2 años de los ataques de Hamás en los que murieron alrededor de 1.200 personas. Al día siguiente comenzó, ya saben, la ofensiva israelí en Gaza, que ha provocado más de 67.000 víctimas, muchos niños y niñas. Los medios occidentales desempeñan un papel crucial al no cubrir de manera veraz y profesional la verdad de lo que está ocurriendo en Palestina. Conocemos todos los nombres de los rehenes israelíes, pero la mayoría de los medios no han recogido el nombre de uno solo de los bebés palestinos asesinados. Eso contribuye a la deshumanización y demonización de los palestinos y a la impunidad de Israel para continuar con sus políticas de genocidio, limpieza étnica y opresión. La historia juzgará a los medios de comunicación occidentales por ser cómplices de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel, por no denunciarlos y por ser portavoces de la narrativa de la opresión, utilizando su lenguaje, sus afirmaciones y sus argumentos. En el sur global han perdido la confianza en los medios occidentales. Los medios de Occidente pagarán su desastrosa cobertura del genocidio en Gaza. Bueno, esto lo decía en una entrevista con La Marea Ilian Papé, judío, israelí, antisionista y uno de los académicos más valientes y comprometidos con la causa palestina. Aquí, en Canal Red, estamos orgullosos de llevar ya 2 años contando lo que muy pocos se atreven a contar, llamando genocidio al genocidio desde el principio y dejando claro que el rigor y la profesionalidad no están reñidos con la defensa de la causa palestina. Al contrario, el único periodismo decente posible es el que se compromete. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. Por supuesto. Estamos buscando rincones, estamos buscando espacios, estamos buscando símbolos de paz. Y así, en esa búsqueda, la balsa va y va. No es una infidencia, ya les he contado que aquí en la balsa, ahora, si miro para allá veo que mueven los hombros porque esto del saber bailar que nos decía Nacho, pero les quería comentar que nuestro navegar se hace con un papel y lápiz también. Que dejamos apuntado acá la historia que contaba Fernanda, lo que nos traía Leandro, el cuento de Calvino, de Mario, las reglas del buen vivir que decía Nacho. Y cuando nos vamos, cuando nos bajamos de la balsa, ahora dentro un ratito nada más, doblamos ese papel y lo guardamos. No dejamos que pase tan rápidamente. Y cuando dentro de un rato lo leemos, volvemos a pasar por el corazón lo que nos enseñaron los compañeros y las compañeras. Es una manera de navegar, no es la manera. Es una manera y la ponemos arriba de la mesa. Pero como todo lo que es bueno, como decía un amigo brasilero, tuvo que bon e custo. Llegamos a nuestro pasajero destino. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Tengo que decirles que ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos y sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Con viento a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto.